nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Paula Cesio, terapeuta. Bueno, entonces estamos para comenzar. Sí. Ay, qué nervios. Sí. Bueno, Paula, muchas gracias por recibirme. Gracias a vos. Muy contento de compartir este momento. Igualmente. Y bueno, para empezar, me gustaría saber cuándo fue la primera vez que escuchaste la permacultura. Bien. Bueno, eso fue hace poco, en realidad, como en el, capaz que por el 2017, que una persona me comentó la palabra y bueno, no conocía lo que era y empecé como a googlear a ver de qué se trataba. Y cuando empecé a leer lo que era la permacultura, me encantó. Entonces, en eso que empecé a buscar por internet, vi la Permacultura Uruguay y encontré la página de Piedra Amiga. Y bueno, justo estaban publicitando una formación, un taller de conservas. Y dije, ta, tengo que ir. Y ahí fue que me anoté. Y bueno, esa fue la primera vez, en realidad, en el 2018 hice este curso en febrero, creo que fue, sí. Y bueno, fue ahí que fue mi primera conexión con esto, ¿no? ¿Y en qué consistía ese curso? En realidad era, bueno, todo lo que es conservas, trabajamos en lo que son mermeladas, bueno, conservas en deshidratados, pues de fermentados también, conservas al natural, todo lo que es, bueno, de las cosechas, ¿no? Que esa época, entrando al otoño, bueno, poder como aprovechar todos esos productos que trae la tierra y los excedentes también y bueno, guardarlos de esa forma para el invierno y todo el año, ¿no? Así que... Y Piedra Amiga está ubicada en las sierras de Aiguá. Ahí va, ahí, sí. ¿Qué te pasó ahí cuando te encontraste con ese espacio? Sí, bueno, la experiencia me encantó. Lo que me gustó fue que te ofrecen, para mí es como que te ofrecen vivir un rato, como una vida permacultural, ¿no? Entonces, llegar ahí, y, bueno, tal, primero el lugar que es espectacular y poder como, bueno, estar ahí cerca de las sierras. El taller se da como en una casa de barro, con la vía construcción, con todo lo que es la forma de vivir de la permacultura, ¿no? Y bueno, hay baño seco, íbamos en carpas, acampamos, compartimos ahí como de leerlo en la teoría y bueno, pensar cómo será vivir en un ambiente o de una forma natural. Bueno, eso lo viví hace un ratito ahí en el fin de semana que compartimos, ¿no? Eso me encantó. Bueno, después, bueno, el taller me quedó muy grabado, o sea, hasta el día de hoy compartimos un grupo donde los que fueron y quisieron quedarse ahí, seguimos como compartiendo recetas y artículos y novedades de la permacultura. Me gustó a mí también entrar a través de la cocina, porque bueno, es un mundo que me gusta, disfruto mucho comer y cocinar también, y entonces entrar a través de ahí también me encantó, ¿no? Y a partir de ese taller de conservas, después te volviste a involucrar con ellos. Me quedó muy presente todo lo que aprendimos ahí y yo sentí como que la experiencia me dejó a mí y lo que vi en los demás también como una semilla donde siempre recordás la permacultura, ¿no? Y después de esa experiencia en el taller de conservas, fue que me anoté el año pasado, en el 2019, al taller de búsqueda de alimentos, que lo dio, el taller de conservas lo dio Elda con Alberto Sgarbi. Alberto Sgarbi ahí dio de fermentos, entonces. Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Te pasó algo con cuanto al ver ese tipo de alimentación? ¿Ya la conocías? O... Bueno, los fermentos no los conocía. Me encantó. Después, el fermento que adquirí, o sea, que empecé a tomar yo es kombucha. Así que tengo unos scovies que están ahí en casa haciendo su trabajo siempre. Y me encanta tomar kombucha y el chucrut también me gustó mucho y lo adopté como parte de mi cocina. Y el kefir también me gustó mucho, pero no tengo. No crío, digamos, no sé cómo se dice, pero criar. Sí, sí. No, yo tampoco sé cómo es, pero los nublos, sí, esos que van creciendo. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, el Rejuvelac yo no llevo a eso. No, yo tampoco. De hecho, cuando lo dieron a probar no lo pude probar en el... En el taller lo pasé de largo, lo olí y lo pasé de largo, no me animé a probarlo. Pero sí, son muy fuertes. Pero no sé, siento que hacen muy bien. Y bueno, y ese segundo encuentro de taller de bosques de alimentos era, ¿no? Sí, sí. Que ahí tuviste la posibilidad de visitar el bosque de sí, Ela. Sí, Villalba. Sí, sí, ellos tienen toda una parte de cultivo, bueno, huerta y el bosque, ¿no? Que es espectacular porque tienen muchos frutales. Íbamos caminando y robando alguna fruta mientras caminábamos. Era como muy mágico estar ahí. Y bueno, vimos mucho como esa interacción y entre las plantas, cómo de forma natural se autosustenta el bosque, ¿no? Por cómo plantamos y dónde ubicamos las cosas, cómo se arma un ecosistema que funciona casi solo, ¿no? Entonces, bueno, caminar por ahí y ver cómo la naturaleza se adapta y solita se acomoda, estuvo muy bueno. Y bueno, el Bosque Delta es precioso, ¿no? Es impresionante, sí. Ahora que estoy pensando en el bosque, sí. Aparte ella lo hizo del lado sur, a contrario de todo lo que se dice. Sí, como... sí. Para decir, sí, miren, yo puedo también. Sí, se puede, sí. El bosque se recomienda hacer en la ladera norte por el sol, por los vientos, porque del sur vienen los vientos más fuertes, entonces no está tan protegido. Pero bueno, ella hizo unas buenas cortinas de árboles y bueno, y logró un bosque en una parte de la tierra que es muy difícil, ¿no? De la ubicación de territorio muy difícil y ella lo logró como con mucho éxito. Y sin mecanismos de riego tecnológico, ¿no? Tal, o sea, cual. ¿Y qué fue lo que te trajiste de ahí? varias cosas del curso, ¿no? Como que por un lado, mucho intercambio de información de plantas y de cómo funcionan y de cómo plantar. Y de cómo diseñar, eso fue muy importante, el diseño, pero también me traje mucha como idea de, ¿cómo se llama esto? La ética de lo que es la permacultura y lo que ofrece como en el proceso interno, como vincularte con la observación y como ver cómo funciona un bosque, ¿no? Y eso me trajo como mucha introspección también, fue como un proceso de vivir mucho la magia que se da en esa interacción de las cosas, ¿no? Por un lado, sí, hablar de la permacultura y decir que tiene un pétalo que es la salud, que por ahí yo me ubico. Y a mí me pasó cuando fui al Bosque de Alimentos que me puse re contenta cuando... Porque, a ver, en mi exigencia o mi idea ideal de permacultura, yo digo, bueno, el que está en la permacultura vive en el medio del bosque y es toda una vida natural. Y yo me sentía como muy alejada de ese mundo, ¿no? Porque me siento alejada, porque sé que en mi interior y lo que yo me imagino como una vida más permacultural, por decirlo de una forma, y conectada a la naturaleza, no vivo ahí. Entonces sentía como que yo no era parte de la permacultura por eso. Y cuando conocí los pétalos, que son las distintas áreas, ¿no? de la permacultura, desde su principio de vivir en convivencia con la naturaleza, con todo lo que es los animales, las plantas, las personas, como que cuidar de nosotros y convivir en armonía. Está, bueno, la parte de cómo construimos, de cómo comemos, de cómo vivimos, pero está ahí toda una parte que es el mundo interno de la persona, ¿no? Que está la salud y el bienestar, por un lado, pero cómo convivimos con nosotros mismos. Entonces ahí dije, yo formo parte de la permacultura, pues yo me dedico a trabajar en esa área, ¿no? Cómo convivir con nosotros mismos y cómo lograr esa relación, ¿no? Con uno mismo y obviamente con los demás, ¿no? Porque si yo puedo tener un buen vínculo conmigo, puedo vincularme con el otro. Entonces, de una forma más sana, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí empecé a ver mi relación en la permacultura, y cuando fui al curso de búsqueda de alimentos, hablaban de las zonas, ¿no? De la permacultura, que para vos diseñar tu espacio, hay zonas donde se usan para distintas cosas. La zona cero sería tu casa, ¿no? Que eso incluye todo lo que hay adentro. Y bueno, en lo que es el diseño de permacultura, está la zona que ahora se le llama la 00, que es lo que comentó Luis en el curso, y que es el mundo interno, ¿no? Entonces ahí dije, esta es mi área. O sea, mi área de expertise, digamos, porque todas las otras son las que estoy aprendiendo y que me estoy tratando de acercar, ¿no? Entonces por ahí me puso contenta que, bueno, que ahí estoy en eso, ¿no? Y que tengo para ofrecer también desde ese lugar. Por ahí conecto, ¿no? Soy terapeuta, entonces mi trabajo es acompañar a personas en procesos de crecimiento y como de sanación también, de curar sus malestares, sus heridas, pero también de desarrollar una conexión que las personas puedan descubrir quién es y cómo es o qué le gusta para poder tener una vida más acorde y así ser más feliz, ¿no? Porque somos más felices cuando hacemos algo que nos gusta o algo acorde a nosotros. Entonces, por ahí... Sí, por ahí conectaste. Ahí va, por ahí conecté. Quería comentar cómo en lo que yo hago, por ejemplo, que una de las cosas que trabajo con las personas, esto de descubrirse y de poder tener una vida más acorde a sí mismo, ¿no? Y en eso es una búsqueda muy personal, porque cada persona es única e irrepetible. Entonces lo que te va a gustar y hacer bien a vos no es lo mismo que lo que me hace a mí. Y eso, esa búsqueda personal es uno la va viviendo con la experimentación, ¿no? Haciendo cosas, viviendo, estando con gente donde vos resonás o no, y donde te vas encontrando, ¿no? Y en eso hay cosas que, por ejemplo, cuando yo trabajo veo que le hacen muy bien a las personas, hacer lo que les gusta, y también la conexión con la naturaleza. Hay algo como muy importante en vincularnos con la naturaleza. Y bueno, y por ahí yo siento que en mi camino personal, que yo trato de generar esa conexión con la naturaleza, la permacultura fue una puertita más en esto, ¿no? Como un lugar que encontré donde propone formas de vivir y formas de hacer que te acercan a eso, ¿no? Te cuento de mi terapia, entonces. Sí, vos haces... Decime si lo digo bien, ¿no? Bioconexión de la conciencia del geo humano. Ahí va. Todo un nombre. Sí. Bueno, este nombre es una terapia que creó y desarrolló una persona acá en Uruguay que se llama, es una sanadora que se llama Natalia Granese. Ella fue la persona que me transmitió esta formación. Y bueno, te cuento un poco qué significa este nombre, ¿no? Porque expresa de lo que se trata también. Bueno, primero que habla de una bioconexión, ¿no? Estructural de la conciencia. ¿A qué se refiere esto? Yo lo que aprendí en esta formación fue a ver y percibir la estructura energética de una persona, ¿no? Entonces, en esta formación aprendí a entender cómo funciona el humano, ¿no? Entonces, en el campo energético, una persona está compuesta por... Bueno, acá ya entro como a explicarte un poco el... Un poco todo, ¿no? Bueno, me voy a explayar, sí, como sí, que sí, sí, sí, capaz que... Sí, está, porque... Este es tu tiempo. Está. ¿Qué pasa? El humano energéticamente, esta estructura está compuesta por cuerpos, ¿tá? y cada cuerpo está interconectado, por eso habla de una bioconexión, ¿no? Está el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, y todos están interconectados, somos un sistema vivo que está conectado, ¿no? Por la forma en que vivimos y nuestra historia y lo que nos pasa, el cuerpo ha sufrido desconexiones. Entonces, en mi trabajo yo incluyo esta visión para poder abarcar a la persona, ¿no? Entonces, cada cuerpo tiene su chakra, que es como la boca de entrada de alimento a esos cuerpos. Estos cuerpos y los chakras forman el aura de la persona. Esta sería como la estructura, ¿no? Sí, los chakras, como se conocen más o menos, se conocen en otro tipo de... Sí, los nombran, nos nombran 7 chakras siempre. Ah, en realidad son 12 en total que forman toda el aura. Uh-huh. Y se habla de los 7 principales, ¿no? Ah, después ya. Los otros 12 tal vez son menos conocidos y están menos encendidos en las personas y están más desarrollados los otros, porque cada cuerpo de esos chakras va a contener conciencias. Va a contener conciencias. ¿No? Entonces, en los primeros 7 chakras es que esas conciencias son funcionales o disfuncionales, ¿no? Cuando un chakra funciona de una manera sana y de buena manera, desarrolla conciencias y funcionalidades. Y cuando eso está lastimado o las conexiones están cortadas, empieza a disfuncionar, ¿no? Y es ahí cuando esto se expresa en lo que son actitudes y conductas que nos enferman, ¿no? Cuando, bueno, en parte de mi formación, que fue, bueno, entrenarme por un lado a poder ver esta estructura, también tuve otra parte de otra formación donde estudié cada chakra y los arquetipos de conductas que nos llevan a que funcione bien y que seamos sanos, o las conductas que nos llevan a enfermar y perder esas conexiones. Entonces yo, estudiando esas conductas, cuando trabajo con la persona, trabajo a través de esas conciencias, que desarrollemos juntos esas conciencias para que esa persona pueda saber lo que lo alimenta, lo hace bien y le hace sanar, y por el otro lado, que empiece a ser consciente de las conductas que lo llevan a lo contrario, ¿no? Y entonces dentro de eso hacemos un trabajo donde a través de la palabra y conversar vamos entendiendo cosas que en la vida te pueden llevar a estar bien o no, digamos, y por el otro lado también trabajar energéticamente eso. El problema lo encontrás mediante la palabra y después lo retomás energéticamente, entonces. Exacto, se hace esa combinación, ¿no? Se hablan las conciencias, se conversan, uh-huh, y también se irradian energéticamente, ¿no? Entiendo que entonces desde el lado del paciente, sí, tiene que haber como mucha conexión en ese momento y mucha sinceridad, ¿no? Sí. Como para, sí, poder, sí, llegar a esa palabra. ¿Cómo se hace algo previo para llegar a esa palabra? Para que uno, o vos mediante preguntas, básicas. Y bueno, la dinámica es como cualquier terapia, ¿no? Vamos charlando, la persona capaz que llega y te dice, bueno, no... expresa como su malestar a través de algo que le está pasando físicamente o emocionalmente o porque experimenta en su vida diferente tipo de infelicidades, ¿no? O bueno, no estoy siendo feliz, ¿no? Básicamente. O tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, estoy trancado, ¿no? Uh-huh. Y a veces lo decimos así. Entonces, lo que tratamos de ahí es juntos investigar a ver por dónde puede venir ese problema, que en realidad es, no sé, gigante. Puede venir por distintas causas, pero siempre hay una raíz, ¿no? Hay un lugar donde podemos encontrar por dónde viene la dificultad. Y bueno, y ahí se da esa charla donde vamos entrando y yo ahí detecto, bueno, a ver qué conciencia acá podemos conversar para que ayude a estrancar esto, a como que esa persona pueda expandirse, ¿no? Porque cuando funcionamos bien y estamos haciendo algo que nos hace bien y nos gusta, esos chakras se expanden, se alimentan, ¿no? Esa información, esa energía entra y sale y hay un intercambio fluido con el entorno y conmigo, entonces estoy saludable. Cuando estoy enfermo, esa conexión, esa comunicación se cortó y necesito como volver a ella, y para eso tengo que encontrar las conciencias que nos acercan a eso, ¿no? No sé si se entiende. Sí, esto. Sí, sí, sí. Te puedo poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el merecimiento es una conciencia, ¿no? Entonces, si yo siento que no merezco cosas en la vida, es difícil que me puedan llegar, ¿no? Porque no tengo esa conciencia de que por existir yo ya me merezco las cosas que quiero, por ejemplo. Entonces, desarrollar eso es como muy amplio y vamos a tener que entrar en las creencias de la persona y en los sentimientos que lo llevan a sentir que no se merece algo, ¿no? Y bueno, y a raíz de ese trabajo, bueno, se van dando cosas, la persona va trayendo información, va conectando con esa conciencia que le estás hablando, decir, ah, bueno, yo esto lo pienso así o lo siento de esta forma, y va entendiendo de qué se trata y encontrando en sí mismo las cosas que lo trancan en eso, ¿no? Y bueno, y desde ahí se trabaja, hablándolo, claro, digamos. ¿Y ahí que se empezarían a desarrollar los otros chakras que nombrás? Y bueno, está todo conectado. Entonces, de repente, lo que se mueve en una persona adentro cuando trabajamos una conciencia, en realidad no lo puedo saber, porque hay que ir viendo cómo la persona, a raíz de irlo cambiando, le va generando otros efectos en el resto como de su vida, ¿no? Entonces, lo que puede impactar adentro de tu cuerpo físico y de todos tus cuerpos un cambio, es como una maquinaria, como un sistema vivo. Entonces, bueno, curar algo puede llevarte como a distinto tipo de reacciones, ¿no? Va a depender de otras disfunciones y de para dónde la llevas, digamos, ¿no? Porque capaz que una persona cuando se empieza a sentir merecedora y empieza a vivir otras cosas, bueno, empiezan a saltar otras cosas, ¿no? Entonces es como que tocas una piecita. Lo que puede pasar ahí no se sabe. Cada persona va a ser como toda una experiencia, ¿no? Es diferente. Entonces, claro, somos como un ecosistema, ¿no? Entonces, cuando vos cambias algo o movés una piecita adentro, eso, bueno, se acomoda todo, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay cuerpos que pueden empezar a cambiar varios por cambiar uno y se mueven diferentes cosas, ¿no? O ese nomás, pero bueno, depende de la estructura de la persona, ¿no? Claro, entiendo que entonces, no por destrabar algo, se va a significar de que ya vas a tener como toda una... ¡No! Al contrario, puede venir un caos imponente. Sí, puede venir un caos. Eso sí lo lleve a no sé, a una claridad, por ejemplo. Sí. Y a profundizar también, ¿no? Porque decir, ah, mirá, destranqué esto y me estaba trancando todo esto. Porque aparte puede tener efectos impensables, ¿no? Porque para una persona trabajar, si seguimos con el ejemplo de merecimiento, puede generar efectos que en otras generan otros, ¿no? Es muy mágico ver eso. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.